una condena absolutamente ejemplar. Absolutamente ejemplar. Lo que queda, obviamente, será el camino casatorio para que el delito por el que fue absuelto, que es el estrago culposo, pueda ser revisto y corregido por la Cámara de Casación. Pero obviamente estamos absolutamente satisfechos. Es una lucha que no ha claudicado un solo día desde hace más de 6 años y medio. La semana pasada vimos cómo se encarcelaban a todos los condenados de 2015. Hoy a Devido no se lo encarcela porque ya estaba preso, queda detenido y condenado. Logramos mucho más de todos aquellos que públicamente pregonan y pregonan contra Devido y este humilde grupo de familiares, sin ninguna estructura política atrás, sin ninguna estructura económica atrás, con valentía, con entereza y sin entregarse, hemos conseguido una condena absolutamente ejemplar y que a partir de hoy quede en los libros de historia.